día en mi pensamiento. Quiero que perdure la inmensa agonía que mi alma siente, y cuando se extinga quede en tu recuerdo mi melancolía. No podrás olvidar al que tanto te amó, porque cerca de ti ha de estar mi dolor. Y tal vez hallarás el secreto por fin del que supo sufrir por tu amor. Todavía con el alma entera no puedo olvidarte, porque aún te llevo como el primer día en mi pensamiento. Quiero que perdure la inmensa agonía que mi alma siente, y cuando se extinga quede en tu recuerdo mi melancolía. No podrás olvidar al que tanto te amó, porque cerca de ti ha de estar mi dolor. Y tal vez hallarás el secreto por fin del que supo sufrir.